Estás escuchando Nada es Original. El podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema. Presentado por Camila Perales, Gisela Guzmán, Antonio Bunt y Michael Ramos Araizaga. Nada es original. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. ¿Qué tal? Buenas noches, buenas tardes, buenos días, buenas madrugadas, lo que sea, donde quiera que estén escuchando su podcast favorito, Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, que hoy está, ¿qué digo?, de manteles largos, está de no sé, estamos extasiados por la visita que recibimos hoy en este podcast maravilloso. Es una persona que admiramos y queremos muchísimo, pero bueno, vamos a dejar el suspenso, como nos encanta, ¿verdad, Maestro Boom? Nos encanta hacer las introducciones larguísimas para que la gente se quede con la duda. Y al final, pues ya, desciframos el enigma. Maestro Boom, ya que lo me nombré, pues bueno, antes haciendo gala de todo lo contrario a la caballerosidad que a usted le caracteriza, lo voy a presentar a usted primero, antes que a nuestras colegas conductoras. Porque usted tiene una jerarquía que, bueno, sobrepasa cualquier cortesía. No, pues muchas gracias, pero no creo. Muy contento de estar en otra emisión más y, pues bueno, de platicar con nuestra invitada. Pues muy bien, todo muy bien. Maravilloso. Y ahora sí procedo a presentar a nuestras co-conductoras, que hoy estamos los cuatro, maravillosamente, para platicar con nuestra invitada. Camila Perales desde La Paz, Bolivia. Hola, Micha, saludos desde aquí, por fin está lloviendo. Muy bien, ya nos contarás brevemente si tenemos chance, cómo estuvo el radical, ¿no? Sí. Buenísimo. Y pues nuestra más reciente adquisición, que nos sacamos la lotería y entonces se sumó al equipo que conduce este bonito podcast. No sé exactamente si estás en la Ciudad de México y en qué de los múltiples lugares que se puede habitar en ese monstruo. Estás, Gisela, ¿cómo estás? Hola, pues muy contenta de estar de nuevo aquí en Nada es Original, el podcast más pirata de las redes, ya me lo sé. Y pues sí, estoy en la Ciudad de México, bienvenidos todos aquí a la linda colonia Doctores. Ah, mira, histórica colonia Doctores. No muy lejos de donde Naomi está, que bueno, ya dije su nombre, Naomi Humán, desde también la Ciudad de México. ¿Cómo estás, Naomi? Yo muy bien, gracias por invitarme a hablar y platicar y festejar. Sí, sin duda es un motivo de celebración tenerte aquí platicando con nosotros. Y bueno, pues el propósito, evidentemente pues vamos a hablar de muchos temas, pero digamos que un poco el pretexto es tu maravillosa película que presentamos en la pasada edición de Ultracinema, Three Sparks, y bueno, pues decirte que fue una experiencia muy interesante en los lugares donde la exhibimos. Aquí me voy a atrever a contar esa situación que nos sucedió en Ensenada, que solo los que estuvimos ahí saben, pero bueno, vamos a revelar el secreto. Resulta, les cuento como para ir abriendo boca, pues estaba programada la película de Pablo Martínez Zárate, Pablito, te queremos mucho, perdónanos, estaba programada para Ensenada, Pero yo desde que empezamos a armar la programación, traía una confusión mental. El programa de Pablo, que incluía Yaxiov, de Pablo, el otro Pablo, que no me acuerdo de su apellido, incluía las películas de los dos Pablos, y era el programa 9. A la película de Naomi le tocaba solita, y era el programa 11. Yo, por alguna razón que incluso me dio dolor de cabeza en la cineteca, los confundí siempre, incluso los llegué a nombrar al revés, ¿no? Entonces, bueno, resulta que pues ya estamos listos para irnos a Ensenada, así todo maravilloso. Copio, según yo, el programa 9 a la USB. Dije, ¿para qué me llevo todo el disco? Pues nada más vamos a pasar las películas y me lo llevo. Aparte, ya habíamos generado un solo archivo para no estar cargando que si el promo, que si una película. No, un solo archivo y listo, ¿no? Ya que pase de corrido. Y ya, llegamos a Ensenada, maravilloso, un lugar fantástico, una galería de arte que un artista local allá nos facilitó el espacio, maravilloso, maravilloso. Y montamos la pantalla, empiezo a las pruebas y después de nuestro fantástico Cine Minuto, imágenes en blanco y negro con intertítulos y yo... Creo que esa no es la película de ninguno de los dos Pablos. Y entonces dije, chispas, le empiezo a adelantar y, ay, qué güey, creo que esta es la de Naomi. Y eran chispas cuando exclamaste. Sí, chispas, literalmente eran chispas. Y yo, pues, chispas. Híjole, a lo mejor la copié en otra USB, ya, bueno, total que no la llevaba. Me equivoqué y me llevé el programa con la película de Naomi y no la de Pablo. Entonces, bueno, ya le dijimos al público, ¿saben qué? Pues hubo una pequeña confusión, pero esta película igual les va a encantar. Y sí, efectivamente fue un éxito. Estuvimos platicando al final de la proyección pues casi una hora. Y además, lo más maravilloso es que fue una función que estuvo llena de perros, porque ahí en la galería tenían un pequeño bulldog francés, una pequeña bulldog francés que desde el principio yo le tomé fotos con ella, la apapachamos. En la función también se acercó ahí, le rasqué la pancita, y como a media función llegaron tres perros de uno de los visitantes, que eran así de distintas razas, todo ahí loquillos, y tuvo un rato que se sentaron ahí, estuvieron pacíficamente viendo la peli. De repente veían un ruido y salían corriendo como locos. No, una función maravillosa, o sea, como que muy pet friendly todo, y muy ad hoc además. Entonces, y la gente agradeció, dijo, no hemos visto la película, insisto. No, perdón, Pablito, pero bueno, no hemos visto la película, pero esta nos pareció fantástica y qué bueno que se dio este pequeño accidente. Ya como que sucedieron muchos accidentes en esta edición, pero bueno, en fin, todo eso es larga introducción, pues, para hablar de esta fantástica película que en realidad, no sé ustedes, para mí, sin exagerar, me parece que es una que incluso estaba pensando en estos días, desde que acabamos de invitar a Naomi, que debería competir por los Arieles. Es un documental fantástico. No sé si está entre sus planes, Naomi, meterla a concursar, pero es que de repente ves cada cosa que participa en esas premiaciones. Digo, no porque te quita el sueño, ¿no? Digo, yo creo que no te quita el sueño los premios ni ningún tipo de fama o fortuna que te pudiera entrar, sino simplemente por el reconocimiento que se puede dar en esos espacios donde normalmente no se pisa, este tipo, esos terrenos que este tipo de cine no pisa. Pero bueno, ya nos contarán, Naomi. De entrada, no sé, yo me gustaría porque nos cuentes un poco el inicio del proyecto, ¿no? Ya, ahora sí que ya me lo has contado, pero bueno, platícanos un poquito para los que tuvieron la oportunidad de ver tu película o todavía no han tenido, pero bueno, ¿de dónde surge, cómo surge Three Sparks, Tres Chispas? Bueno, primero, muchas gracias por los piropos y los halagos. Yo odio competir con películas, así que como que te da una esperanza falsa cuando estás comprando cosas tan diferentes, con presupuestos tan diferentes, con equipos de trabajo, o sea, increíblemente profesional, con bueno, lo amateur que hago yo. Pero bueno, yo viví muchos años en Ucrania y en aquella época hacía retratos de la vida del pueblo donde yo vivía. Y en esa época fui invitada como jurado al Festival de Tirana, Albania. Y ahí también presentaba mis películas sobre el pueblo ucraniano. Y resulta que la gente, el público y un cineasta muy conocido de allá, o sea, se conmovieron mucho y me pidieron venir a Albania a hacer un retrato de la vida del pueblo, de un pueblo albanés. Y, y bueno, me prometieron dinero y apoyo y todo esto. Y la verdad, unos amigos sí me pagaron el primer viaje, el viaje en que tenía el accidente con el perro. Y bueno, después de eso ya evaporó todo el dinero y las promesas. Pero yo, después de haber hecho este sacrificio tan grande, tan fuerte de mi perro, hablando de perritos, yo sentí que no me quedaba otro de seguir con el proyecto y seguía buscando dónde y me di con el pueblo Radif y la gente y sí me fascinaba el lugar y la cultura y quería aprender y sí fue todo una experiencia increíble. Maravilloso. No sé si alguno de ustedes tenga alguna otra pregunta. ¿Sí, Camila? Buenísimo. Hablando un poco de esto del perrito y viendo tu máquina de coser al lado tuyo, quería preguntarte un poco cuál es esa relación que tienes con la costura, ¿no? Porque aparece y coses un perrito también en la película y me intrigaba bastante al verla. Gracias por la pregunta. Bueno, toda mi obra, toda mi vida tiene que ver con lo hecho a mano desde niña. Y bueno, me fascina lo que se puede sacar de la tierra o de las telas con las manos. Entonces, eso ha sido como mi trayectoria personal. Y en la película, ya después de que murió el perro, eso para mí es mi forma de tener luto, ¿no? De hacer algo, crear algo. Entonces, hice el perro blanco y lo bordaba hasta que volvió todo rojo y lo llevaba conmigo mientras estaba ahí en Albania, primero estudiando albanés y luego en el pueblo. Y me resultó muy práctico porque podría estar en las casas de la gente y yo como medio entendía lo que estaba pasando, no estorbaba porque no es que estaba yo fijando, buscando los ojos de todos para entender o para que me explicaran lo que estaban hablando y yo podría fijarme hacia abajo, hacia mi trabajo y volver como invisible. Y también me dio esta conexión con las mujeres porque ahí todos tejen. Entonces era así, bueno, como me recibieron como hombre, con todos los derechos de un hombre, por la libertad que llevaba, por venir sola, con autoridad, pero también me vieron como mujer por compartir este quehacer manual. Yo ahí tengo otra pregunta, pero tal vez, no sé si el maestro Bunt o Gisela también quieren hablar. No, vas. Me resonaba mucho esto del tejido. O sea, por un lado me impresionaba que hablabas en el idioma de Albania, ¿no? Eso me pareció clave tal vez para conectar con estas personas de este pueblo. Pero también me ponía a pensar cómo estos pueblos más rurales de Europa se parecen a los pueblos que hay aquí, por ejemplo en Bolivia, y que las mujeres igual tejen. Y claro que no es todo igual, ni los valores, ni esto de las mujeres que son percibidas como hombres, pero quería preguntarte si tú, como vives en México, notabas resonancias entre Latinoamérica y Albania. Bueno, yo creo que en todo el mundo la vida rural tiene como muchos leitmotivs o sea, prácticas muy parecidas, ¿no? De abrir la tierra y meter semillas y ver qué sale, convivir con animales, comer lo que produce uno. O sea, en Ucrania también visualmente muchas cosas parecen a los diseños de los tapetes mexicanos, de los bordados mexicanos. Entonces, como que sí, en la película de Jodi Mack, no sé si conocen El Gran Bazar, en donde ella como se muestra como esta universalidad de imágenes en las telas alrededor del mundo, y así como es algo que a mí me conmueve mucho, y también, o sea, lo valoro mucho, pero a la vez veo que la pobreza es algo muy fuerte y muy triste, y no lo quiero como pintar un cuadro. Bueno, yo sí pinto un cuadro de idea un poquito de la vida del pueblo, pero sí sufren de mucha pobreza. Y justo, digo, no sé si se la Antonio, yo me voy a soltar a preguntar, ustedes nomás díganme en qué momento, porque una de las cosas que llama mucho la atención también. Adelante, es tu programa. Gracias, maestro, gracias, te agradece. Es esta cuestión práctica, ¿no? Yo me quiero ir por un lado, un poco por ahí, de los formatos, ¿no? Está evidentemente también estas tres partes de la película aluden a tres formatos de cierta manera diferentes. Y bueno, a lo mejor toda la película filmada hubiera sido incluso más caro, ¿no? Por lo que implica filmar en 16. ¿En qué momento tomaste esa decisión de dividir la historia en tres y en tres formatos, ¿no? Eso es súper interesante. Bueno, realmente no era una decisión activa, más bien el material y la experiencia es lo que me mandó a hacer la película así. El proyecto fue concebido como tres cortometrajes que se muestran uno tras otro, que están enlazados. Y por el motivo de los festivales, me pidieron armarlo en uno, entonces era una decisión posterior. Pero las películas siempre fueron con la intención de enseñarlas una tras otra en este orden. Porque, por ejemplo, o sea, el tema del oído, ¿no? De que un perro me arranca el oído, y luego en la segunda parte hay la historia de que los pastores cortan el oído del perro. Entonces, como que se hablan entre sí las tres partes. Entonces, los formatos también, yo llevaba película blanco y negro, película de color y mi cámara de GoPro. Y el GoPro lo llevaba en mi bolsa porque no pesaba nada y lo usaba para mí misma, ¿no? Para registrar cosas, sonidos, pláticas. Realmente nunca pensaba usar ese material en la película. Y en la edición me di cuenta que faltaba la voz de los lugareños. Entonces decidí usar ese material, aunque no es tan bonito estéticamente. Aunque salgo yo, no quiero salir, pero como que me hacía falta ese material y lo incluía. También quiero hablar de los tres formatos porque eso es muy importante, que son también, la primera parte es una canción. La canción en albanés cuenta exactamente lo que estás leyendo en los intertítulos, pero en albanés, y lo escrito está o en inglés o en español, según la versión que vieron. Porque la leyenda de Rosafa está contada en canción. La segunda parte tiene un formato de un libro, porque casi toda mi información, mi estudio del lenguaje, de la historia, de la cultura, lo conseguí a través de libros. Entonces, esto usa la tipografía del Canun, de una copia del canon que tenía y el layout exactamente como está la página del canon, y por eso tiene números como si fueran números de página. Y la tercera parte es un video, tal como que va de canción a libro a video, como son formatos de transmitir información. Y también la primera parte está concebido como una pesadilla, la segunda parte como un sueño y la tercera parte como un despertar. Entonces los formatos, o sea, el uso de color revelado a mano en la primera parte, y también ahí hay video, luego grabé la pantalla y lo revelé a mano, y le da esa sensación de surrealidad o irrealidad, que es como la pesadilla que viví. Y el blanco y negro, que es película de alto contraste, que es película para sonido, que no tiene gris, tiene ese aspecto medio raro, es sí como un sueño, porque realmente lo que viven ellos, yo entré en este mundo y todo me parecía tan bello, pero también irreal. Y la cruda realidad de sus vidas, eso sí se presenta en video, tal cual. ¿Contesté tu pregunta? Sí, no, por supuesto. Y es además, te da una fuerza, porque como dices tú, puede ser que los vieras independientemente, pero al final terminan interconectándose, y de cualquier manera creo que el formato también les en lugar de separarlos, como que termina de unificar, no sé, sucede en un terreno que incluso no te das cuenta cuando lo estás viendo, ¿no? Es realmente interesante, y yo creo que eso, bueno, es producto de tu sensibilidad y del conocimiento que tienes del proceso de filmación y de la intuición a la hora de editar. Yo creo que eso es una genialidad que de la cual tu película está construida. Pero no sé, Gisela, ¿cómo ves? Cuéntanos un poquito. Sí, pues yo he visto, hace poco me tocó ver en LED el trabajo de Naomi. Creo que tiene mucho sentido lo que nos cuenta, ¿no? Como esta cosa manual, esto de meter las manos, creo que también se nota en la película. Y yo le quisiera como preguntar, digo, ahorita nos está mencionando esto, ¿no? De que la tuvo varios procesos y así, pero ¿cómo sería meter las manos, o cómo metiste las manos a la hora de hacer esta película, ¿no? O sea, nos está diciendo y platicábamos, ¿no? De estos tres formatos, pero estos tres formatos, ¿cómo te apropiaste de ellos, ¿no? ¿Cómo los usaste para que se pueda, cómo usaste las manos dentro de estos procesos, ¿no? Hablamos también de la película, digamos, como en físico, también Micha decía de la edición y del montaje, y a mí también, ¿no? Como que me quedan muchas dudas de cómo se consiguió este resultado final. Bueno, como trabajo sola, o sea, es meter la mano, meter la cabeza, meter la lengua, o sea, como que es realmente invertirme en el proceso, convivir con la gente, intentar ayudar en sus quehaceres a diario, porque, o sea, como el material del cine es tan caro, y solo podía filmar en plena sol, en la parte en blanco y negro. Entonces, no es que estaba filmando todo el tiempo, o sea, estaba yo conviviendo, entendiendo sus vidas. Entonces, lo vivido es mucho más profundo de lo que se ve en la pantalla. Pero en términos también, o sea, de revelar a mano, o sea, es un proceso muy largo. Esa película fue filmada hace 8 años. y me tardó un montón, ¿no? Primero tenía una residencia en Lyft, en Toronto, donde aprendí a revelar en color y hice una parte de la primera parte. Luego aquí en México tenía que escribir y grabar esta canción, que fue una cosa muy difícil hacer en México, ¿no? Porque, bueno, no hablo tan bien el albanés, entonces tenía que escribir mi historia, traducirlo al albanés, aprender, yo tomaba clases de canto, meter mis palabras en una canción folclórica albanés. Luego aquí en México con un laudero mandar a hacer los instrumentos albaneses, encontrar músicos que podrían tocarlos, grabar la canción, o sea, como que es todo un proceso muy personal, yo lo veo como manual, todas esas conexiones, ¿no? Y esas experiencias, o sea, por ejemplo, de estudiar cantar, al final no grababa yo la canción con mi voz, por una cosa que me pasó a la boca y no podía, pero esto, por ejemplo, mis clases de cantar me llevaron a lugares increíbles en México, como una escuela de música de varias generaciones, de gente que va 2-3 días por semana a cantar en grupo solo para hacer ejercicios de vocales. O sea, como realmente yo siempre digo que hacer cine, para mí, en mi forma de hacerlo, me da una vida muy interesante. Yo creo que eso es también meter la mano. Totalmente, me encanta la explicación. Creo que en el experimental pues todos hacemos eso, ¿no? Un poco de todo y vamos descubriendo y metiéndonos. Es como justo descubrimos y encontramos cosas. Sí, eso, o sea, jugar, investigar, abrir mundos, ver qué tan pequeños somos nosotros, qué tan poco sabemos, o sea, realmente como maravillar al mundo. Es un poco lo que decía, ¿no? Tienes esta libertad de jugar con los elementos, de meter la mano, de controlar absolutamente todo el proceso, digo, aunque en el revelado a mano, pues igual juegan otros factores, que incluso ahorita que estabas diciendo, corría el riesgo, ¿no? Que no saliera nada, ¿no? Y que todo, bueno, de hecho, yo perdí varios rollos porque los revelé mal. Pero al mismo tiempo le da una, o sea, sí, a diferencia de otros cines, creo que este es donde sí le puedes imprimir parte de tu esencia, porque no solo se te van ahí las células, ¿no? Por ejemplo, si estás revelando a mano, se van células de tu cuerpo que se mezclan ahí con la emulsión de la película. Eso es una cosa maravillosa, ¿no? Y bueno, pues, o sea, simplemente esta cuestión de tener absoluto control del proceso es una de las cosas que no nos vamos a cansar de decir, porque el cine experimental es maravilloso. Es en ese sentido es único, a diferencia de otros cines. Bueno, yo diría el no tener control. Claro, no tener control, exacto. De alguna manera es como paradójico, ¿no? Tienes control porque tú decides cuándo, tú decides qué, no respondes a otros intereses, al productor, ni nada. Y al mismo tiempo, la serendipia, que es la magia, prácticamente la magia del cine experimental en muchos sentidos, es parte fundamental de los procesos creativos en este tipo de cine. Maestro Wood, lo veo muy, muy callado, muy sorprendido. Yo sé que le cayó de sorpresa saber que estaba Naomi aquí, pero usted que anda en esos ámbitos también de la revelación, de las revelaciones que las Bolex y la película 50D nos deja, cuéntenos. Sí, pues mis preguntas justamente van en lo técnico. Sí, notaba que era como película de sonido, ¿no? Porque sí, no hay contrastes, ¿no? Es como muy, digo, no hay es muy contrastada, al contrario, ¿no? Eso es como, no hay grises. ¿Qué emulsiones en color usaste? ¿Era película nueva? ¿Era película vencida? ¿Cómo fue ese proceso revelado? ¿Y cómo fue tu experiencia? Yo acabo de ir a Lyft hace unos meses. ¿Y cómo fue tu experiencia? ¿Cómo te acercaste con ellos en Lyft? ¿Cómo aprendiste? Bueno, eso es lo que me gustaría preguntarte. Bueno, Lyft, por los que no lo conocen, es el que liaison de internacional, de, no me acuerdo para qué son los iniciales, pero es un centro de cine analógico y cine digital comunitario en Toronto, muy, muy lindo y completo y generoso, y ofrecen becas internacionales apoyados con un poco de dinero. Y a mí fue una oportunidad increíble de estudiaba con Sylvain Chaus del Niagara Laboratorio. Él me dio un taller de revelar color negativo a mano y ahí tenían una máquina que cuadro por cuadro se podría grabar de una pantalla con una cámara de 16. Y sí, me dieron tiempo de trabajar en una oficina, convivía con una realizadora canadiense increíble que se llama Tara Jean Long, que tiene una película nueva que se acaba de pasar aquí en México. Se llama como Head in Fire, Feet in Water, o al revés. Pero la película de blanco y negro es película nueva que también compré de Lyft y me lo mandaron a Albania por correo. O sea, fue increíble. Y es una película de muy, muy baja sensibilidad, creo que entre 4 y 8 de ASA. Entonces sí, necesitas plena sol para trabajarlo. Y yo hice el error de no confiar en mí misma, que es un problema que muchos tenemos, o muchas tenemos, más que nada. Y cuando llegué a Lyft, la chava que trabajaba allá me hablaba de revelar con Dectol. Y yo he usado Dectol, pero yo siempre he usado D76. Pero como ella era tan confiada, así, y no era como trabajadora del laboratorio, era como alguien que estaba apenas aprendiendo. Pero en vez de confiar en mí misma, escuchaba a ella y me metía al cuarto oscuro con los tiempos que me había dado ella. Y así de plano perdí 6 rollos de película por revelarlo con tiempos equivocados. Así que... pero al final sí quedaba usando Dectol, que es un revelador de alto contraste encima de película de alto contraste, entonces salió la película con ese aspecto particular, bueno, la parte de medio. ¿Y revelaste en cubetas también o ok? Sí, en cubetas, en negativo. Muy bien. Luego lo mandé a escanear. Y iba a ser muy difícil cortar negativo y sacar una copia en 16 en positivo porque el material de sonido no tiene edge code. No tiene el código para poder cortar, hacer match cut con el negativo. Entonces iba a hacer un film out. Iba a ir desde digital hasta analógico para tener una copia fílmica. Pero iba a ser carísimo. En los Estados Unidos hay un solo laboratorio que hace eso a 16 milímetros y cobran $175 el film, el minuto de película. Entonces ya era fuera de mi presupuesto y coticé aquí en México y sacarlo al 35 aquí iba a costar como menos de $35 por film minuto. Y iba a tener una calidad de sonido mucho, mucho mejor. Entonces hice todas las pruebas para hacer ese paso, pero al final, que me pidieron armar un largometraje, no tenía sentido en Premiere Video, algo que nació en el GoPro. O sea, no tenía sentido. Entonces la película ya no existe en película, solo hay el DCP. demasiado información técnica. No, está fantástico, porque digo, también nosotros que no somos tan duchos en esta cuestión como el maestro Boom, pues igual vamos conociendo. El IF son las siglas de algo que en francés, no lo voy a decir en francés, no voy a quemar mi reputación, pero significa algo así como Unión de Cineastas Independientes de Toronto, ¿no? El IF. Y la película de baja sensibilidad, como sus ex, maestro Boom, ¿no? Más o menos. Oye, Naomi, ¿cuánto tiempo? Porque, bueno, yo veo como muchísimos pues puntos de encuentro con tu película de Ucrania. Es también como un diario. Me recuerda también cuando Mekas regresó a Lituania, por ejemplo. ¿Cuánto tiempo estuviste así como en Albania? ¿Cómo fue el contacto con la gente? ¿Fue fácil? ¿Cómo te empezaste a relacionar con ellos? Y si no recuerdo mal, creo que esta película tienes muchísimo más contacto con los niños del lugar, ¿no? No sé si es mi percepción. ¿Y cómo fue como esta relación? Y además a mí me sorprendió que hablaras albanés, ¿no? Que hayas aprendido la lengua, me pareció así extraordinario. ¿Cómo fue este proceso, el tiempo que te llevó también a aprender algo de albanés, el tiempo que llevaste en el pueblo? ¿Cómo fue esa experiencia? Bueno, aprendí el idioma solo en el presente, o sea, no era tan extenso mi dominación del idioma, o sea, era el presente y sí sabía decir ayer y mañana, entonces si quería decir algo en el futuro diría mañana estoy aquí o algo así como, o ayer estoy aquí, como para comunicarme. Y esto, mínima comprensión es realmente lo que me llevó a tener ese buen contacto con los niños, porque me aceptaron tal cual, con idioma, sin idioma, no tuvimos que hablar de cosas intelectuales, era una cosa de lenguaje corporal, de una actitud de jugar, y no estaban acostumbrados a un adulto que no tiene mil quehaceres, ¿no? Que está libre para jugar, para ir en la nieve, no sé cómo se llama, del sledding. O sea, yo pasaba mucho tiempo con ellos. Y mi primer albergue fue con Varía, que es la señora que ves haciendo pan. Y ella, no sé si estaba como un poco lenta o tampoco era como una muy filosa, o no sé exactamente cómo decirlo, pero entonces ella también era como una niña y me decía que yo era su hermana, o sea, vivía con ella y estuvimos juntas 24 horas, o sea, por la tradición de Besa y el tratamiento del huésped, nunca dejan al huésped o la invitada sola. Entonces, cuando yo iba al baño, ella me quedaba esperando en la puerta. Hay unos momentos en la primera parte de la película donde me ves trabajando en la computadora y ella está ahí acostada mirándome. O sea, nunca, nunca me dejó sola. Y también pudimos comunicar con muy pocas palabras, y esto es también una estrategia que tengo en mi trabajo de hacerme vulnerable, de trabajar sola, de entender más o menos el idioma, pero no trabajar con un traductor, con un sonidista. Y esto me da un contacto muy directo con mi sujeto. Y en ese caso, o en muchos casos, veo a mi sujeto como maestro, porque ellos tienen todo el conocimiento del lugar, de la cultura, de la forma de vivir, del trabajo. Entonces, aunque tengo la cámara y al final tengo la última palabra, es un poco como de complicidad, de que ellos me enseñan qué firmar o Sí, yo tengo menos seguridad de que si fuera yo con un equipo y así que somos los cineastas y ustedes son los pobres lugareños, ¿no? Entonces, así que es parte de mi forma de trabajar. Incluso te dictan cuándo termina la película, ¿no? Así como, ya acabó el trabajo, ¿no? Y eso me lleva a un comentario. No sé si lo... O sea, como que, por ejemplo, en la película de Ucrania hay como un epílogo en México con Tatú que ya está mejor y todo esto. Y aquí, por ejemplo, pero no hay una despedida, no se ve una despedida. Y aquí tampoco vemos cómo te despides del lugar. ¿Es una decisión deliberada? ¿Fue por cuestiones a lo mejor de tiempo, de material? Pero no hay una despedida que podría ser como... No sé, hasta doloroso, ¿no? De pronto para el espectador ver esa despedida. No sé si fue una decisión deliberada o fue por otras razones que terminas, no diría abruptamente, pero sí hay como una contundencia en el final. Es una pregunta súper perceptiva, te lo agradezco. En mi vida me cuesta mucho despedirme y... En general, o sea, cuando salí de Ucrania después de vivir 10 años en el pueblo, tenía que hacer un corte muy duro, tener muy poco contacto con la gente porque me dolió mucho salir de allá. Sentí que había abandonado mi proyecto, mi gente, ¿no? Como que tenía un sueño allá que no podía realizar, entonces sí. Igual en Albania, bueno, en la película, sí se termina muy abruptamente, pero me parece justo, ¿no? Porque él me dice cuándo terminar. Y yo también uso esto para mostrar que no entiendo bien la idioma, porque no estoy respondiendo exactamente a lo que me está diciendo. Y ahí se acaba como dictaba él. Y yo nunca me he despedido del pueblo, o sea, el nieto de Varía, anteayer me pidió copia de la película, o sea, la niña que ves tomando mis lentes también me pidió una copia recién. Fui al pueblo en febrero a enseñar la película allá. Siento que como el contacto continúa de una forma muy lejana, y sí, pero en mi vida me cuesta mucho despedirme, así que gracias por la pregunta. Y Naomi, de cierta manera, ahorita que decía esto Antonio y que hacía referencia a tu película de Ucrania y los videodiarios que en algún momento tuve oportunidad de ver, ¿sientes que me da la impresión de que tus películas no son autorreferenciales, hablan más de ti, pero sin llegar al exceso como muchos documentales autorreferenciales en las que el director domina la cámara, ¿no? En tu caso, estás ahí tú presente, pero no estás, o sea, aquí como dices, bueno, cuando le das la cámara a las niñas, pues se voltean y casi lo primero que graban es a ti, ¿no? Pero eso es una sutileza que hace un cambio importante, ¿no? Digo, a mí personalmente, yo asumo toda la responsabilidad de lo que voy a decir. Me chocan los documentales autorreferenciales porque siento que es como, ay, sí, yo soy tan, tan interesante que tengo que contarles mi vida desde mi perspectiva, de lo cual ya se me hace así como una cosa muy ególatra, ¿no? O sea, es muy complicado para mí entender y encontrar un disfrute en algo que el propio autor está contando que le pasó. No sé, ni lo que era. Igual yo nunca haría una película autorreferencial. En las tuyas siento que estás hablando de ti, a pesar de que el tema no eres tú. Y quien te conoce un poquito más lo confirma, sabe, pues, esto. Pero sin que estés tú presente en la cámara como tal, ¿no? Eso me parece que es de una sutileza, una delicadeza. O sea, sí se necesita... tener como este dominio, insisto, del quehacer, en este caso experimental, del quehacer documental, me atrevería a decir. Bueno, también muchas gracias por la pregunta. Es que yo no quiero salir, pero a veces como es inevitable, ¿no? Porque como tengo muy, muy presente la filosofía de Trinity Minha, ¿no? Que habla de cómo cambia la situación, la presencia de la cámara y de la realizadora, y cómo afecta la situación, y cómo siento muy falso si no reconozco mi presencia, aunque a mí me choca verme en la pantalla. En el video diario de Ucrania hablo de cosas muy, muy íntimas que nunca quisiera compartir con un público, pero siento que realmente para definir la situación que estoy documentando y mi papel en ello, que tengo que a veces compartir cosas de mi vida, pero es siempre con, o sea, que sin muchas ganas, entonces sí es un poco de incomodidad. No sé, a mí me maravilla esta sutileza de tu trabajo, Naomi, porque es, o sea, yo creo que es mucho ejercitar, mucho, y como dices tú, o sea, aprendiste el idioma, ¿no? O sea, te metiste en la comunidad, o sea, creo que los niños son una puerta fantástica para poder conocer más a fondo y que te fueras, a pesar de este choque cultural, ¿no? Que es esta cuestión de que si las mujeres son tratadas como mujeres o como hombres, o sea, todo eso es un choque cultural durísimo, ¿no? Imagino para nosotros que no tenemos esa concepción del mundo, pero entrarle por los niños, no sé, o sea, en realidad, insisto, yo si en mí estuviera, yo le daba el Ariel ahorita mismo a la película de Naomi, solo para que se pudiera ver en más lugares, porque es una gran, gran película, que si no la han visto, por favor, no se la pierdan, no dejen de ver, de cualquier oportunidad que tengan, véanla, porque es una clase magistral de un montón de cosas, de cómo filmar, de cómo revelar, de cómo trabajar un proyecto de esta magnitud, de cómo hacer una película autorreferencial sin esa sed de cámara, de reflector que de repente le domina a los documentalistas. Pero bueno, vamos a... La verdad es que estoy muy emocionado, Naomi, sí me parece una cosa maravillosa, pero bueno. Muchas gracias. Vamos a dejar que Camila y Gisela nos cuenten. No sé, me gustaría saber, por ejemplo, esa parte, ¿no? ¿Cómo ven ustedes en esa región del mundo que pues es Europa, finalmente es Europa, ¿no? ¿Cómo de repente pareciera que nosotros por acá no hemos avanzado en ciertos temas? Pero pues sí es una cosa increíble, ¿no? Que sigan sucediendo estas visiones del mundo, pues. En mi caso me parecía súper enigmática esta chica que era considerada hombre y era en blanco y negro su imagen, y como que en ningún momento hablas precisamente con ella, pero no sé, era como súper enigmático. Y por otro lado, esa escena de complicidad con las niñas diciéndote, ah, te han dicho hombre, pero te hemos defendido, ¿no? Y como... Por un lado se veía una complicidad contigo, pero también que las niñas estaban persiguiendo las cosas tal vez un poco más abiertamente, ¿no? No sé cómo lo ves. Bueno, ella, Ella, la chava que parece hombre, eso era una situación muy delicada porque primero no tenía la profundidad de vocabulario para hablar el tema con ella. Además, ella estaba muy apenada, no quería ser hombre. Y de hecho quería ligar con un amigo mío, o sea, y como me veía, ella veía que yo fumaba cigarros, yo vestía como quería, y así como nunca quería como poner en su cara mi libertad. Entonces era una cosa muy delicada, y al final a ella le nació un hermano menor. Entonces ella fue liberada de esa obligación de ser hombre y ahora ya está casada y tiene 3 hijos. como un final feliz para ella. Y me acuerdo, le traje un regalo y no sabía cómo traerle algo femenino o algo masculino. Entonces le traje un sombrero tipo hombre, pero con flores, o sea, en la tela. Y lo llevaba a todos lados, así como bien atinado. Pero sí, es muy complicado, ¿no? Ese tema también de... Porque, o sea, la película no habla de eso, pero es un país súper homofóbico. Entonces, esas mujeres que tienen todos los derechos de hombre, pero no siempre escojan eso ellas. No creo que un hombre que quiere ser mujer o ser mujer trans sería aceptada. Entonces, o sea, esos temas no tenía cómo acercar en la película, pero es mucho más complicado de lo que parece. Me gustó que tal vez no caiga en tratar de abordar ese tema por completo, digamos, sino que quede como un enigma, y creo que al quedar como un enigma en parte es como que logra captar que es complejo, ¿no? Y lo que no sé de lo que yo, por ser extranjera, ajena al lugar, yo no puedo ofrecer una información completa. En ese sentido también es honesto, ¿no? Reconocer hasta dónde puedes tú meterte a hablar de un tema, ¿no? O sea, por la limitación, sí, de entrada del idioma, como nos decías, del propio conocimiento de la sociedad. Digo, para nosotros es muy fácil juzgarlos, quizá, ¿no? Decir, están mal, pero no tenemos herramientas, elementos como para hacerlo como debe de ser. Y es muy, muy honesto de en ese sentido, de reconocer hasta dónde puedo incluir ese tema y cómo incluirlo para que no parezca chisme, para que no parezca porque no está de más, además, ¿no? O sea, no es un tema que esté ahí como para llenarle minutos. O sea, como que en ese sentido también tiene esa cosa tu documental, que todo tiene que ver con todo de alguna manera. Y además, la escena en que el niño está maquillándose, parece niña, y luego como no quería burlarme de él y burlarme de su abuela, incluyo la escena en que me maquilla a mí. O sea, era también este juego de poder, ¿no? De que, o sea, a mí no quería hacer esa escena horrible, me da cosa de verlo, pero es así como llevarme al mismo nivel para no tener todo el poder y toda la superioridad. Y también enseñar mis errores del idioma. No sé qué tan obvio es, pero a veces me dicen cosas y yo contesto otro, o en algún momento digo, pero no te entiendo, a la niña en el cementerio. Así que... Pues muy bien. No sé, Gisela, ¿querías agregar algo? Pues no, creo que ahorita que hablábamos como de las comunidades y de meternos o meter las manos, creo que esto es lo que saca, ¿no? Darnos cuenta cómo viven, qué problemáticas tienen, qué tanto puedes meterte, ¿no? Porque un tiempo que puedes compartir ahí, y como lo compartió Naomi, pues creo que te da límites, ¿no? O sea, no puedes aprender toda su cultura, no puedes aprender todas sus costumbres, pero puedes ver como estas cosas que te saltan un poco porque no las tienes, ¿no? O sea, esto lo reconocemos porque, como decía Micha, ¿no? O sea, a lo mejor es muy fácil decir que eso está mal, pero nos resuena que está mal, ¿no? O que es diferente. Y creo que también es muy valioso, siento, esta figura de Naomi exponiéndola, ¿no? Y diciendo, esto existe, y es lo que siento que hace falta, no solo para las mujeres, ¿no? Para un montón de comunidades que pues no tienen ese reconocimiento, y que se empiecen a incluir ese tipo de historias en el cine, como decíamos, no el tradicional, no el documental de siempre, sino estas nuevas maneras de narrativas. Creo que hacen que nos demos cuenta de eso, ¿no? De qué está pasando con las mujeres, con los niños, con las comunidades indígenas, etcétera. y no solo en México, ¿no? O sea, también nos refresca y nos viene a cambiar el panorama y decir cómo están otros países, ¿no? Cómo está Europa, aunque tengamos una idea a veces pues súper distinta. Yo creo que ahí pues sí es como una gran labor también del cine y más como del documental. Y a mí también algo que me resonó mucho fue, y al inicio, ¿no? De que se dice que no puedes grabar, o más bien no pudiste grabar a mujeres porque no querían o no lo permitían. Y a mí sí me sonó como, pues sí, o sea, yo también soy mucho de buscar esta imagen femenina, ¿no? De que salgan mujeres a cuadro por la paridad, etcétera. Y aquí es muy obvio, ¿no? Que no salen y que pues ellas mismas dicen que no quieren salir. ¿Tú cómo te enfrentaste a esta, como, pues, negatividad de parte de las mujeres para, pues, esta respuesta, ¿no? De no querer y cómo lo afrontaste. Bueno, solo nunca les filmé con intención. Y realmente hay solo 3 momentos de que yo sepa que salen. Y en 2 de esos están corriendo, saliendo del cuadro. Uno en la escena en que están poniendo las papas en la tierra y una mujer joven sale. Y otro en que pasan las ovejas y tú ves Rosana y su hermana, que era la edad de casarse, salen corriendo del cuadro. Y luego la escena cuando la niña prende la cámara y la deja tirada en su cuarto y su hermana está planchando. Y la hermana se da cuenta que está prendida la cámara y se congela, ¿no? Entonces, bueno, tomé la libertad de incluir esa escena porque no la filmé yo. Quizás estaba un poco mal de mi parte, pero sí se ve que está muy incómoda sabiendo que la cámara está corriendo. No sé si se ubica en esa escena. Y luego la niña no sabe cómo apagar la cámara y lo intenta morder. Me lo llevo, estoy yo lavando trastes. Es algo también que hago, que siempre me pongo a lavar trastes en las casas y es como sorprende mucho a la gente. Y es algo que sí sé hacer y como que también llega como, o sea, me lleva al nivel, ¿no? De que no tengo ningún problema de hacer el trabajo más bajo en la casa. No, hay que hacer acomedidos además, ¿no? Si te invitan, pues te acomides a hacer algo. Y sobre todo eso que de alguna manera, ahorita que lo mencionabas, pensé, pues baja el nivel, ¿no? Uno llega con su cámara a una comunidad, con su superioridad de, yo soy el cineasta, y eso de repente pues marca, ¿no? Tu película hubiera sido quizá imposible de llegar a esa profundidad, a esa cosa que te remueve cuando la ves, si hubieras llevado un crew, a tu sonidista y a todo el mundo de bola de gente que hace más culto que nada, y tú parada en tu pedestal de cineasta, ¿no? Pero no, o sea, tú vas, metes las manos, no solo en la película, sino en los procesos, en la vida cotidiana. Y eso, evidentemente, pues te abre unas puertas que difícilmente tendrías abiertas, incluso de la comunidad, si hubieras llegado, te digo, con tu equipo estilo National Geographic, ¿no? Con todo un crew y tú con tu camper, no sé, o sea. En fin, el cine experimental es maravilloso y las cosas que hace Naomi son sublimes. Por favor, no se las pierdan. ¿Dónde sabes que estará pronto en algún lugar donde la gente acá en México, Latinoamérica, puede ver Chris Park, Naomi? Bueno, va a estar en Indonesia esta semana, en un festival que ni siquiera me di cuenta. Está viajando un poquito con Fikunama ahora, pero no me han dicho dónde, así que no sé. Pero cualquier persona, si me manda un correo, le mando un link para que lo vean. Soy naomihuman@gmail.com y hago disponible la película a quien quiera. Mira, maravilloso, una generosidad de tu parte, Naomi. Pues chicos, ya estamos a punto de cerrar para que Naomi pueda ir a su clase. acostumbramos cerrar con un pensamiento positivo, siempre tratando de contagiar un poco a la gente que nos escucha de nuestra alegría por tener a tus invitados fantásticos. Entonces vamos a empezar por el maestro Boom, que como fue el primero en llegar en presentarse, pues ahora que sea el primero en despedirse, maestro Boom, desde su palaciega vida allá en Monterrey, Canadá. Como siempre, poder conversar con Naomi. La verdad es que este trabajo creo yo, como muy, muy honesto, y me gustó muchísimo a nivel técnico como estas soluciones, me parecieron como muy, muy interesantes. Y pues nada, muchas gracias, saludos a León, a Ocho, a Antonio Banderas. Ojalá estén muy bien, y pues muchas gracias, Naomi, un abrazo hasta la Ciudad de México. Y pues bueno, pues gracias por revelarnos un poco tu dinámica de trabajo, y pues por compartirnos pues no sé, es interesante como de pronto cómo las categorías van desapareciendo. Es un documental experimental, pero es un ensayo, pero también es un diario, pero también es una bitácora de viaje. Eso me parece también súper interesante. Es un libro, como una canción. Entonces, pues las categorías como van cambiando. Muchas gracias, y pues también gusto saludar a Camila, a Gisela, y pues por supuesto a Micha y a toda la jauría. Muchas, muchas gracias. Maravilloso, Antonio. Camila. Siempre es inspirador escuchar sobre procesos en los que justamente es todo muy manual, porque también en mi trabajo me encanta explorar lo táctil, lo manual, lo que es hecho en casa. Entonces, eso, me quedan resonando varias cositas más y me voy inspirada con esto. Maravilloso, Camila. Gisela. Pues para mí un honor completamente. Yo he sido fan de Naomi desde hace años, que vi por ahí una pieza en el MUAC, y desde entonces cada que veo uno de sus trabajos me sorprende más y me inspira. Creo que todo esto, espero también, ¿no?, que siga inspirando a nuevas generaciones y puedan seguir compartiendo y experimentando un poquito, tal vez, como ella. Muchísimas sí, gracias. Sin duda, Gisela. Naomi no es muy, pues digamos, no, ¿cómo se dice? Muy, cuando no te gusta presumir, se me fue la palabra. Humilde. Muy humilde, exacto. Humilde. Pero Naomi, digamos, en ese triángulo, Naomi, Jimena, Ricardo, fueron como que la semilla de una generación que ahorita está en altos niveles, ¿no? Bruno Varela y Antonio Arango, o sea, toda esa gente tomó talleres con Naomi en algún momento, tomó talleres con Jimena, conocieron el trabajo de Ricardo, el propio maestro Bund acá, que es nuestro máximo ídolo local, y si no hubiera sido por esta apertura de compartir lo que sabían, pues digamos, estaríamos en otro momento. O sea, le debemos muchísimo a este triunvirato de genios, y siempre vamos a estar agradecidos que sean nuestros amigos. Te queremos mucho, Naomi, gracias por compartir con nosotros, por supuesto, tu trabajo, Chris Parks, y por supuesto tu presencia aquí en este podcast. Y pues nada, sí, por supuesto, te toca a ti. Bueno, yo muy agradecido por la oportunidad de platicar, de explicar un poquito lo que está atrás de la película. Y sí, me parece muy lindo Ultra Cinema, que tú llevas tantas películas al público que no podrían ver en otro lado, y que abres esas conversaciones, y estoy muy honrada de poder haber participado. Muchas gracias. No, pues gracias a ti, Naomi. Y bueno, ya saben, los esperamos. Estamos a dos personas que se suscriban a este canal de Ultra Cinema para que podamos monetizarlo. Entonces, por favor, suscríbanse ya ahorita, dos personas antes de entrar al podcast, a esta grabación. Espero que cuando salga al aire, pues ya hayamos pasado esa meta. Y bueno, pues suscríbanse, por favor, estén pendientes. Tenemos muchas cosas. Ya pasó Ultracinema, ya. A lo mejor este año ya no hacemos nada, pero ya viene, estamos casi en el 2024, ya estamos empezando a planear Ultracinema 13, que además es un número cabalístico. Así que bueno, pues les mandamos un cordial saludo desde Tuntunlandia. Aquí tengo una pequeña visitante que pasó a saludar a Naomi, y ella no tiene ninguno de sus enanos a la mano, pero bueno, igual los amamos. Nos vemos, nos escuchamos en la siguiente emisión de Nada es Original, el podcast más pirata de la red. Adiós, adiós Naomi, adiós Camila. Adiós, solo quiero agregar Camila, que pronto voy a dar un taller en Perú, por si no te queda lejos. Me estoy postulando. Esperemos ¿en serio? Nos podamos ver. Sí. Bueno, me encantaría conocernos en persona. Muchísimas gracias, fue súper lindo. Bueno, cuídense mucho. Ayúdanos a seguir haciendo el podcast más pirata de las redes. Visita buymeacoffee.com/ultracinema y compra un boleto para apoyar a nuestra causa y seguir hablando del cine experimental y sus derivas. You blocked me on Facebook, and now you're going to die. Estás escuchando Nada es Original, el podcast más pirata de las redes. Un proyecto de Ultracinema, presentado por Camila Perales, Claire Cannon, Antonio Bun y Michael Ramos Araizaga. Nada es Original es una producción del Festival Ultracinema.